Capítulo 15. Eres el cuerpo de Cristo. ¿Alguna vez has visto un cuerpo corriendo sin cabeza? En cualquier caso, nunca, y yo tampoco te conozco. La razón de esto es simple: sin la cabeza, el cuerpo no tiene vida. La Escritura nos dice que Jesús es el jefe de la Iglesia y que somos el cuerpo. Ustedes, el cuerpo del Mesías, y los miembros como partes de él, 1 Corintios 12, 27. Ahora está claro para mí que ni tú ni yo solo somos todo el cuerpo de Cristo, la comunidad de Jesús en su conjunto consiste en muchos individuos. Se informa que actualmente hay más de 2.000 millones de personas en el mundo que se comprometen como cristianos, estos son muchos miembros del cuerpo. Si miras el cuerpo humano, hay muchas partes. Hay partes grandes y pequeñas, visibles e invisibles, pero todos son importantes y necesarios. Independientemente del tamaño y la función de las partes individuales, cada parte recibe la vida que fluye en el cuerpo en su conjunto, como lo es en el cuerpo humano, también es con el cuerpo de Cristo. No importa qué papel o función tenga en el cuerpo de Cristo, estamos conectados con la cabeza y recibimos toda la abundancia de su vida. Y él sometió todo a ponerse de pie y le dio la cabeza sobre todo en la comunidad que su cuerpo es, la plenitud de él, que cumple todo en todos, Efesios 1:22-23. Como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos todos los dones y llamados individuales en nuestras vidas para cumplir con el plan y el mandato de Dios en la tierra. En general, somos el cuerpo de Cristo. Pero cuando se trata de mi vida individual, yo también soy su cuerpo. Donde quiera que vaya, estoy directamente conectado con él y su abundancia fluye en mi vida. Tienes que ver que usas su abundancia en ti, donde quiera que vayas, llena tu plenitud. Sí, todos recibimos de su abundancia, era misericordia de gracia, Juan 1:16. Tenga en cuenta que dice, todos recibimos de su abundancia. Entonces no te falta nada, estamos llenos de su vida y en una sobrenatural. Todo lo que fluye a Jesús también fluye en nosotros. Por lo tanto, se nos dice que debemos poner nuestras manos sobre los enfermos para que se curaran. ¿Por qué deberíamos hacer eso y todavía no tenemos nada que podamos transmitir? Tienes que ser dueño de su vida para poder transmitir su vida. Una razón por la que es importante comprenderse realmente a sí mismo como su cuerpo es que sabes que su vida fluye en ti, donde quiera que vayas y lo que hagas. No rezo ni canto como los demás, Jesús, no vayas a mí. No rezo para que Dios aparezca o que el Espíritu Santo me cumpla o derrame su fuerza. Soy una vid que está sobrenatural conectada con la vid y recibe la abundancia de su vida cada segundo de mi vida. Yo soy la vid, eres las vides. Quien se quede en mí y yo en eso trae mucho fruto, porque sin mí no puedes hacer nada, Juan 15:5. Yo soy la vid y tú eres mis vides. Si vives en la unidad conmigo como tu fuente, la fertilidad fluirá desde tu interior, pero si vives por separado de mí, eres impotente, Juan 15:5. Cuando miras un árbol, puedes ver que hay algo más que el tronco, puede encontrar muchas ramas en un árbol de cebado completo. Pero incluso si hay muchas ramas en el árbol, cada rama individual recibe la misma vida que fluye a través de todo el árbol. Una sola rama no compone todo el árbol, pero recibe la misma cantidad de vida. Todo lo que fluye en el tronco fluye a cada rama, incluso la más pequeña. Tú y yo solo somos ramas, pero conectados con Jesús, somos el árbol. Es crucial que reconozcamos quiénes somos y cómo estamos conectados con Cristo. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, somos nuestras manos y pies de Jesús? ¿Qué quieres decir? Estas personas hablan del hecho de que somos el cuerpo de Cristo, pero siempre en el contexto que hacemos bien para los demás. ¿Por qué solo nos vemos como un cuerpo de Cristo cuando se trata de trabajo humanitario, pero no en relación con el trabajo sobrenatural? ¿Por qué somos uno con Cristo cuando se trata de hacer cosas que pueden hacer incrédulos, pero no uno con Cristo cuando se trata de hacer cosas que solo pueden hacer Cristo? ¿Por qué puedo ser las manos y los pies de Jesús cuando se trata de distribuir botellas de agua y comida, pero no cuando se trata de curación? Vamos un paso más allá. Progresamos y dejemos este cristianismo infantil y diluido que se ha propagado durante siglos. Es hora de que veamos quiénes somos, la expansión directa de Jesús en la tierra. Jesús no ha llegado a encontrar una nueva religión, sino a crear una nueva creación. Jesús ha venido a expandirse a sí mismo. Cuando soy sus manos y pies, la fuerza y la vida sobrenaturales que fluye en él también fluye en mí. puedo vivir en salud divina, libre de enfermedades, libres de pecado, y no solo regalar una botella de agua gratis, sino también transmitir su vida, lo que significa que la resurrección de la muerte, escuchar a Pillan, ir, ciega, ver tumores y sanar, y todo, mientras estoy libre de todo lo que une al incrédulo. Debe haber un nuevo lema en la comunidad de Jesús, no más enfermedad. Tenemos que tratar la enfermedad como el pecado. No permitimos el pecado en el cuerpo, entonces, ¿por qué deberíamos permitir una enfermedad? Siempre hay cristianos que dicen que tenemos que prohibir el pecado de la comunidad, y deberíamos hacerlo también, pero ¿por qué no deberíamos ser tan fuertes que la enfermedad sea desterrada de la comunidad? ¿Por qué no somos tan valientes al tratar con enfermedades como con el pecado? ¿Sabes por qué? Porque creemos que tenemos una opción cuando se trata del pecado, pero que no tenemos otra opción cuando se trata de una enfermedad. Porque los cristianos se levantan y aplauden cuando alguien apela al pecado, pero no cuando se trata de una enfermedad. Porque los cristianos están listos para compartir valientemente contribuciones sobre otros cristianos en las redes sociales que están en contra del pecado, pero cuidadosamente cuando otros cristianos están comprometidos con una enfermedad. Porque decidimos separarnos en un área, pero permanecer adaptados a otra área del mundo. ¿Por qué? Porque creemos que la enfermedad es normal o que no tenemos otra opción en caso de enfermedad. Como ve el pecado, también debe ver la enfermedad. Si somos el cuerpo de Cristo, y lo somos, es hora de que cambiemos nuestra perspectiva de quiénes somos y que estamos disponibles para nosotros. Mirando a Jesús y verte a ti mismo en Él. Si la enfermedad no puede fluir en general, no puede fluir en el cuerpo. Si el cáncer no puede fluir a través de la vid, tampoco puede fluir a través de la rama. Háblame, no más enfermedades en el cuerpo. Si ella no puede estar en el cuerpo de Jesús, tampoco puede estar en mi cuerpo, porque yo soy su cuerpo.